Continuamos entre mate y mate, compartiendo esta nublada mañana capillense. Como te decíamos y como cada jueves nos toca conversar con Norman Berra de climadeopinion.blogspot.com. Norman, muy buen día. Buen día, Federico, ¿cómo estás? A ver si lo tenemos por ahí. A ver, ahí lo tenemos. Norman, buen día. Buen día, Federico, ¿cómo andás? Ahora sí, muy bien, muy bien. Bueno, con mucha expectativa, la verdad que está todo muy, muy, muy movido. La mañana además le ha puesto este ingrediente. Ya el día tenía principalmente, me parece, en términos informativos, la presentación de el libro de Cristina Fernández de Kirchner, que se transformó en un acto político. Las quiebres de las finanzas públicas, parece ya hoy cruzar umbrales todos los días, ¿no? Y parece como que cada día parece que se cae todo. Esa es la sensación, me parece, el termómetro. Y bueno, hoy sumamos este atentado que tuvo al diputado por La Rioja. Uno pone todo esto como ingrediente de un clima, ¿no? De un clima que se da en Argentina. Nos gustaría ver cuánto esto tiene que ver con los climas también electorales. Bueno, vamos a ver por dónde nos podés orientar el día de hoy. Bueno, obviamente este suceso que vos nombrás como noticia del día tiene que ser investigado y esclarecido, así que no sería pertinente hacer ningún tipo de lectura política hasta tanto no se sepa cuál ha sido los móviles y qué es lo que ha motivado el ataque a este diputado, ¿no es cierto? Sí. Eso por un lado. Por otro lado, el calendario electoral sigue su curso. Hoy, como mencionaste vos también, hay un hecho de relevancia política, que es la presentación de Cristina en la Feria del Libro, que ha sido tomada por varios analistas como una especie de adelanto de su postulación para la presidencia. Hecho político se terminará de confirmar en los próximos 20-30 días, porque entre el 12 y el 20 de junio se presenta la lista de candidatos y de frente ya para el paso de agosto, por lo tanto no hay mucho más que esperar en ese sentido. Y en estos dos fines de semana que viene tenemos elección importante, porque obviamente este fin de semana vota Córdoba gobernador intendente de la ciudad capital. Por primera vez después de 12 años, la ciudad y la provincia votan el mismo día para elegir sus cargos ejecutivos más altos. Y después se viene también una elección bastante resonante, que es la de Santa Fe, la provincia casi hermana de Córdoba. Pesan casi lo mismo los dos en términos de electorado, digamos, por lo tanto son de todo el calendario de elecciones provinciales que ha habido hasta ahora las dos de mayor gravitación en términos de su importancia por su caudal electoral, ¿no? Bien, decime, sí, no, veo de los posteos que han hecho, bueno, siguen analizando tendencias, sigue posicionándose la figura de la expresidenta, pero también sigue cayendo la figura del presidente. ¿Cómo evalúan eso? Bueno, sí, efectivamente subimos el último posteo con la última encuesta de MIR y Asociados. Ahí la intención de voto, ya no para la PASO, sino en el escenario de primera vuelta, le da a la expresidenta un 32,1% contra un 25,4% del presidente Macri. Estamos hablando de una diferencia que está en el orden de los 6,7 puntos, casi 7 puntos porcentuales. Ya ahí no es un empate técnico, sino que una diferencia estadísticamente significativa, no definitiva, por supuesto, porque ese resultado te deja abierto un balotaje, ¿no es cierto? Porque sí. Cristina no llega al 40, por lo tanto no podría ganar en primera vuelta. El dato interesante también es que ese escenario está midiendo a dos figuras de Alternativa Federal como si se presentaran por separado, o sea, como si no hubiera paso de Alternativa Federal, en la cual si hubiera paso y compitieran, supongamos, Lavagna y Massa, el que gana seguiría compitiendo y el que pierde ya no competiría más. Acá, en sentido contrario, lo están viendo los dos como si no hubiera interna en la PASO y se presentaron los dos. Le da 13,1 a Roberto Lavagna, el exministro de Hacienda, y 10,1 a Sergio Massa, el líder del Frente Renovador. Por lo tanto, lo que se está planteando es un escenario donde la diferencia entre Lavagna y Massa no es estadísticamente significativa, pero aún así los dos estarían en carrera. Pero, y esta salida también la hago con un resultado que lo dejaría, por supuesto, afuera del balotaje, porque en este caso Lavagna queda 12 puntos atrás de Macri y, por lo tanto, la segunda vuelta, segunda tendencia de MIR, sería nuevamente entre Cambiemos y Unidad Ciudadana. Ahí, para irnos a Córdoba, a ver, y después podemos volver en todo caso a la Nacional, bueno, ustedes vienen analizando desde Delfos y también Raúl Aragón y otros, el posicionamiento ya definitivo prácticamente de Schiaretti disparándose. Después un segundo lugar bastante peleado, más de lo que se esperaba, de Mario Negri y Ramón Mestre. Claro, nosotros esta semana no podemos difundir datos de encuesta porque la ley en Córdoba dice que los últimos 10 días no se difunden tendencias. Uh-huh. Pero como esta encuesta la publicó un colega, que es Raúl Aragón, sí podemos contar, porque de hecho la ha publicado en redes, por lo tanto ya es de dominio público. Esa encuesta que publicó el colega hace 2 días pone adelante Schiaretti con un 45%, y como bien marcas vos, un empate técnico entre Negri y Ramón Mestre, 16,4 le da a Negri y un 15,3 al intendente de la capital. Por lo tanto, como bien marcaste vos, estamos mostrando una ventaja bastante nítida. Y si vos tomás el promedio de las encuestas publicadas hasta antes de la veda de datos, incluso le da un poquito más arriba al gobernador, pero no, digamos, estaría en el orden de entre el 45 y el 50 si vos miras los datos de Aragón contra las encuestas publicadas hasta antes de la veda de datos. Y también publicó el colega su tendencia para Córdoba, ahí reportó 32% para Yaryora, 21% para Juez y 18% para De Loredo. Uh-huh. Por lo tanto, también está mostrando una ventaja para Hacemos por Córdoba y un segundo lugar disputado en empate técnico entre el candidato radical que va en la boleta de Ramón Mestre y el candidato Juez que va en la boleta de Mario Negri. Sí, la sorpresa, no sé si sorpresa a esta altura, pero digamos, el cuarto lugar aparece Liliana Olivero, del Frente de Izquierda. Digo sorpresa en el sentido de que por ahí uno podría considerar que si Mario Negri y Ramón Mestre están disputando una especie de interna, tiene el tercer lugar, digamos, ocupa el tercer lugar, que fue hasta hace un tiempo el del Frente Córdoba Ciudadana, el de Liliana Olivero. ¿Es así? ¿Ahí se dirían los votos? ¿Hay todavía un grado de voto que no se sabe hacia dónde va a ir? Claro, tal cual, lo que sí publicamos nosotros desde Delfos en redes, que eso sí te lo podemos contar porque ahí nos estamos dando una tendencia, es que hay todavía un 11% de indecisos en la elección. Entonces, por lo tanto, ese dato te puede llegar a hacer algún cambio de posicionamiento. Y con respecto al cuarto lugar que se está disputando, está en un empate técnico entre Olivero y García Elorrio, ¿no? Sí. Según los datos de Aragón, porque le da casi un 7 a Olivero y un 6,6 a García Elorrio. Estamos hablando de una diferencia que son 0,3 décimas, con lo cual no podríamos, a partir de los datos de Aragón, aventurar quién es el cuarto y quién es el quinto. Y de hecho, si miras la encuesta publicada hasta el viernes pasado en La Voz del Interior y en otros medios, muestra lo mismo, ¿no? Una elección muy pareja entre la izquierda y el candidato de centro-derecha, ¿no? Sí, sí. Será otra de las incógnitas de lucidar, sobre todo en orden a la representación legislativa, ¿no? Porque el que salga cuarto tiene más chance de meter un legislador que el que salga quinto, recordando que los legisladores por distrito 5 se reparten por sistema D'Hondt, ¿no? Claro. Bueno, ¿hay alguna posibilidad de sorpresa, se imaginan, o dónde podría estar el punto sorpresivo? No, nosotros decimos que con un 11 de indecisos, que es el último dato que publicamos, hay que esperar porque es un dato que podría hacer terminar mostrando una elección más ajustada que la que estamos viendo hoy, o también podría abultar la diferencia del ganador, porque hay como dos efectos que se producen en los últimos 2 días, ¿no? Que son el efecto del carro ganador. Eso implica que los indecisos se suben al que piensa que va a ganar, o sea que eso termina abultando la diferencia del que está arriba. Sí. Y también un efecto contrario, que es el efecto del voto útil, que es cuando vos tenés uno que está arriba, ¿no es cierto? Supongamos A, B y C. A veces los que están votando a C terminan votando a B, al que ven como segundo, para que A no gane con tanta diferencia, ¿no? Sí. Entonces, el segundo termina quedando un poco más cerca del primero de lo que veías en las tendencias previas, y por lo tanto el tercero queda más lejos. En ese caso, si seguimos a cifrar a Aragón, podría pasar que Mestre quedara más detrás de, claro, de Negri, de lo que estamos dando de tendencia, ¿no? Pero una de las dificultades del pronóstico es que vos no podés saber hasta el final, digamos, cómo se va a mover el otro útil, y tampoco si el efecto del carro ganador no va a terminar balanceando al otro efecto, con lo cual terminarías teniendo un resultado muy parecido a las tendencias previas. Uh-huh. Y el otro dato importante que nosotros ahí también lo destacamos en redes es el sistema de la boleta única de sufragio, ¿no? Porque vos fíjate que nosotros hicimos una pregunta a los cordobeses y el 71% calificó el sistema de voto con boleta única de sufragio de fácil. Es la tercera vez que se va a usar en toda la provincia ese voto, se usó en el 2011 y en 2015, pero es la primera vez que coincide con la elección en capital, ¿no? Porque es la misma fecha, por lo tanto es la primera vez que vamos a poder ver cuál es el efecto de arrastre de la boleta única de sufragio sobre las candidaturas de intendente, legisladores, etcétera. Y como último dato también le preguntamos a los cordobeses cómo veían el sistema de boleto único de sufragio comparado con la lista sábana, y el 52% de los cordobeses y más de la mitad dijo que le parecía un sistema mejor que el de lista sábana, con lo cual en principio hay un acompañamiento perceptivo y actitudinal de los cordobeses al instrumento con el que se va a votar el domingo. El tema, a ver, del clima de opinión, que obviamente involucra un montón de circunstancias, pero la expectativa sigue siendo el desánimo. Digo, como sensación más generalizada aparece el desánimo, creo que no es secundario esto. ¿Cómo lo analizan? Bueno, sí, efectivamente en el plano nacional es como un sentimiento que está dominando hoy. De hecho, tiene que ver esto mucho que ver con el malestar económico, que nosotros venimos siguiendo como tendencia general, que es la que está construyendo las actitudes. Y según la última encuesta de MIR, vos fijate que el nivel de optimismo con respecto a la economía personal está en el nivel más bajo de toda la serie del gobierno de Macri en los últimos 3 años. Está en un 27% cuando ha tenido pico del 46%, por lo tanto está 20 puntos abajo del pico. Y si vos seguís la curva, digamos, nunca estuvo peor el índice de economía personal que desde el 2016 hasta ahora. Por lo tanto, estaríamos en el pico de pesimismo y en el piso de optimismo de toda la serie, lo cual te explica, digamos, en alguna medida, porque hoy Macri está 7 puntos atrás de Cristina en la tendencia electoral. Bueno, ¿algo más que agregar para esta semana? No, hay que ver porque hoy son los cierres de campaña, ¿no es cierto? Sí. Esta noche empieza la veda de propaganda y bueno, son las últimas 48 horas decisivas. Como nosotros decimos siempre, en la última encuesta tenemos un 11% indecisos y por datos de boca de urna anteriores sabemos que hay un 15% que decide su voto el mismo domingo, o sea que eso siempre te despierta una suerte de expectativa en función de cómo se van a mover esos electores el último día, ¿no? Pero bueno, recordemos darle a los oyentes que hay en todas las elecciones, de las seis elecciones que hubo hasta ahora, en 3 claramente han ganado los oficialismos, sí, por cifras superiores al 50%, y da la impresión de que Córdoba reforzaría este patrón. Digo, sí, da la impresión porque si estamos diciendo que hay un 15 indecisos, eso quiere decir que en el último día te puede haber algún movimiento. Y bueno, la expectativa sin duda se va a trasladar rápidamente a la elección de Santa Fe, que dejó una primaria con una incógnita muy interesante, ¿no? Pues la ganó Bonfatti en la primaria, el candidato más votado, por la suma de los dos candidatos peronistas, claro, supera el socialismo, o sea, Santa Fe, que es una provincia de mucha importancia política por su peso, deja abierta la posibilidad de un cambio de signo político, ¿no? Que, sin duda. Por eso pienso, digamos, ya adelantándome un poco, si hubiera una victoria del peronismo en Córdoba y después agregara una del peronismo en Santa Fe, habría como una construcción de tendencia que sin duda va a gravitar también de cara al cierre de listas. Bien, Norma Amberra, te agradecemos muchísimo, como cada semana, y conversaremos la próxima ya en un análisis de este proceso electoral en Córdoba, ¿eh? Por supuesto. Dale, un abrazo grande. Un abrazo grande. Hasta luego.